Y yo le dije que lo que está en USA. Yo de perro y tú de ley. Tengo tanto estilo y tú tienes flow. Te gusta lo electrónico y a mí el dembow. Me dice wanna know you more, pero no logro entenderte. Hablamos con el traductor, yo también quiero conocerte. Todo en inglés y yo español, no sé si es bueno o mala suerte. I wanna know you more, yo también quiero conocerte. Me dice wanna know you more, pero no logro entenderte. Hablamos con el traductor, yo también quiero conocerte. Todo en inglés y yo español, no sé si es bueno o mala suerte. I wanna know you more, yo también quiero conocerte. Hello baby, nice to meet you. To keep it real, I feel that I need you, yeah. No eres de pedir permiso, se va a derrumbar sin compromiso. Hasta nuevo aviso, yo la quisiera entender. Tengo que pretender que sé todo lo que me dice, mami, trae whip pa' aprender. Ya tú te dejaste ver, tiene una amiga que le traduce. Ella sola se